Bien, bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Y estamos con nuestro primer invitado de esta mañana. Y me refiero que estamos con Alberto Paz de la Vega. ¿Ah? Quiero, antes que nada, agradecer a Alberto Paz por la deferencia de estar aquí con nosotros. No es la primera vez, hemos tenido la suerte de tenerlo en otras oportunidades, comentando las diferentes acciones, los diferentes, digamos, proyectos que viene realizando o que venía realizando en favor de la cultura en el Callao. Sin embargo, hace algunos días nos sorprendió pues una resolución que dejaba sin efecto el cargo que él ostentaba en la Dirección Regional de Cultura del Callao. La verdad es que no pensábamos que esta resolución iba a venir, toda vez que siempre que hemos conversado con Alberto, los proyectos eran muy ambiciosos y había un trabajo bastante ágil, denodado, por rescatar pues la cultura que finalmente le da identidad a todos nuestros hermanos chalacos. Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Tulio. Gracias por la invitación una vez más aquí en tu radio. Creo que es un buen momento como para hacer un análisis de lo que fue la gestión. Eso es importante, Alberto. Discúlpame que te corte. Efectivamente, lo que nosotros queríamos al tenerte aquí es que le des cuenta pues a los amigos chalacos de todo lo que has hecho en favor de la cultura del Callao y que no entendemos cómo es posible que alguien que está trabajando en favor de la cultura en el Callao, porque para esto fuiste designado, finalmente es retirado pues con una resolución que en realidad no entendemos. Pero en todo caso, podríamos comenzar primero por ese tema, Alberto. ¿Cómo es posible que a una persona que está haciendo tanto por la cultura, mira, ¿no?, quienes conocemos el Callao, hace más de 20 años y mucho más que no hemos tenido a una persona con tanta agilidad, con tanta proyección, digamos, encargándose de la cultura. Y la verdad es que han habido, no quiero decir nombres, pero han habido otras personas en este cargo y que la verdad es que han hecho muy poco por el tema de la cultura. Creo que tú te fuiste hasta las ruinas que hay por Ventanilla y cuéntanos, ¿qué crees que sucedió? ¿Por qué ha sucedido que de un momento a otro vino esta resolución, digamos, dándote las gracias por tus servicios? Bueno, yo igual que tú, sorprendido, ¿no? Porque, claro, uno trabajando de una manera denodada, entregándose, sobre todo con un personal muy eficiente, ¿no?, que en muchas oportunidades salía a trabajar sábados, domingos, el feriado de Semana Santa, por ejemplo, lo pasamos trabajando, ¿no? La gente de noche, que nos llegaban la alerta que iban a invadir una zona arqueológica y estaban saliendo los arqueólogos, no teníamos horario, la verdad. Y aquí se requiere eso, o sea, y las invasiones son justamente, sí, en la noche, exacto, hasta la madrugada. Sí, agarrarnos feriados largos, ¿no? Entonces, y feriado largo para nosotros era inamovilidad, ¿no? Entonces todos estábamos en alerta y teníamos gente que habíamos de alguna manera instruido dentro de las zonas aledañas a las zonas arqueológicas que nos pasaban los datos, ¿no? Entonces estábamos controlando la zona, ¿no? Teníamos muy buenas relaciones en la fiscalía, de tal manera que ni bien ocurría esto, íbamos con el fiscal y el fiscal actuaba. Sí, actuaba, ¿no? Cosa muy rara, ¿no? Pero lo habíamos conseguido, ¿no? Habíamos conseguido que las autoridades se sensibilicen con el patrimonio del Callao, cosa que... ¿Tú consideras que el Callao estuvo olvidado en ese aspecto? Me refiero que no había ningún movimiento porque se han invadido un montón de cosas, se han dejado de lado muchos temas culturales en el Callao. ¿Tú cuando ingresaste, tuviste esa percepción? Claro, sí. Mira, yo llego a la oficina del Ministerio, a la Dirección de Cultura, y era una mesa de parte, ¿no? Literalmente una mesa de parte, contaba con un... Como si en el Callao no hubiese cultura. Sí, pues, o sea, ¿qué te digo? Tenía un arquitecto con grado de bachiller, un arqueólogo con grado de bachiller, por lo tanto sus firmas no eran registradas y entonces ningún trámite se podía hacer aquí. se tenía que derivar a Lima, ¿no? Una secretaria y alguien de, encargado de la limpieza y de llevar los documentos, ¿no? Ese era todo el personal que tenía. Entonces, claro, obviamente, con un equipo de esa naturaleza no iba a hacer nada, ¿no? Claro. Entonces, o me quedaba allí o organizaba la dirección. Y leyendo la normatividad empezamos a darnos cuenta que habían funciones que se nos habían delegado, ¿no? Por ejemplo, la resolución ministerial 291 del 2011 delega las funciones a las direcciones regionales, ¿no? Luego, la resolución ministerial 275 del 2012 elaboran el MOF, y en el cual se establecen las áreas que deben tener las direcciones regionales, ¿no? Luego, el decreto supremo 01 del 2001 se aprueba el ROF. En el artículo 8081 dice, como órganos desconcentrados deben cumplir sus responsabilidades en su jurisdicción, teniendo área administrativa, asesoría legal y áreas técnicas. Entonces, basándome en esta normatividad que el mismo ministerio la había creado, es que yo organizo la Dirección Regional de Cultura del Callao y empieza a funcionar, y ahí los logros. Pero un poco el problema que me hacen es ese, de haber contratado gente, ¿no? O sea, ¿por qué contrataste? Entonces, obviamente, si las resoluciones ministeriales me facultan hacerlo y el secretario general me dice que no lo haga, entonces yo tengo que entender que ahí hay algo. Claro, ¿no? Algo que no quieren que suceda, ¿no? Cosa, no quisiera yo especular, de repente. Especular, sí, pero efectivamente. Pero definitivamente parece que a alguien le conviene más que, como tú lo has señalado, la oficina en la cual tú estabas a la cabeza sea una mesa de partes realmente, pero, y que no se haga nada, simplemente... Yo estoy sospechando que sí, porque inclusive ocurre que se da un decreto de urgencia, el 066, en el 2010, perdón, en donde se indica que toda la normatividad del INC sigue en vigencia hasta que no sea reemplazada. Y esto no ha ocurrido, o sea, por lo mismo sigue en vigencia. ¿Y qué ocurre? Dentro de esa normatividad se les faculta a las direcciones regionales abrir los procesos sancionadores, ¿no? Pero desde la sede central nos dicen no. Los procesos sancionadores no los abran ustedes, los abrimos nosotros. Ustedes hagan solo el informe y nos lo mandan. ¿Te imaginas de las 24, 25 regiones que envían sus informes, la cantidad de... porque los delitos contra el patrimonio se cometen todos los días y a cada hora. Claro. Entonces, y son dos personas, tres personas las encargadas de ello. Entonces, a la hora que responden tu informe, ya no hay patrimonio, ya fue arrasado, ya desapareció, ¿no? Y claro, lo otro es que también el Departamento de Cobranzas Coactivas prácticamente no funciona, ¿no? ¿El Departamento de Cobranzas Coactivas de dónde? Del Ministerio. El Ministerio coloca multas. Por ejemplo, al Real Felipe, al gobierno regional, le colocaron una multa de 1.800.000 soles por el destrozo que hizo al interior a la hora de hacer esos... ¿Cuándo hizo, creo que aquí el...? La obra del interior, ¿no? ¿El Palacio? No, la obra del interior del Real Felipe, ese claro, centro de convenciones. Obviamente ahí hicieron un destrozo increíble. Eso fue, digamos, el daño más grande que se le puede haber hecho, digamos, al Callao, ¿no? Porque tú sabes que debajo de esas estructuras se encuentra el primer Callao amurallado, ¿no? Entonces, si tú haces excavaciones, eso te va a quedar como el circo romano, ¿no? Entonces vas a encontrar ahí los soportes de los conventos que ahí existieron. Vas a encontrarte efectivamente con entierros, ¿no? Porque en las iglesias se enterraban, y todo ello le metieron caterpillar y lo levantaron. Entonces el daño fue irreparable. Y la construcción que se hizo, digamos, tampoco de repente obedece al mismo... Sí, totalmente, o sea, fuera de contexto, ¿no? O sea, de muy mal gusto. Y entonces la resolución misma declara la demolición de ello, ¿no? Pero claro, entonces si no hay proceso, si eso no se lleva a cabo, no se ejecuta por esta oficina. Exacto. Y la oficina de aquí no tiene dinero, ¿no? O sea, te dicen, no hay presupuesto. Oye, pero si acá tenemos 1.800.000, dámelos, yo sé qué hacer con esa plata. Claro que sí, ¿no? Cóbrales a los señores del gobierno regional. Y todavía no se lo cobran. Hasta ahora, pues, ¿no? Entonces, hay cosas, pues, que... Pero Vaya, ¿no? Eso demuestra realmente, creo que hay que tener, aunque sea quinto de secundaria, para saber que tú no puedes irrumpir en un patrimonio, en una ruina, digamos, en algo histórico y ponerle algo, pues, moderno, ¿no? Tiene que tener, de repente, similitud de materiales, en fin, ¿no? Y este centro de convención, pues, no tiene nada que ver con en el tema de materiales con lo que se ha construido el Real Felipe, ¿no? Sí. Rompe totalmente el esquema. Claro, bueno, tú dices, bueno, lo desmontamos, eso no es ningún problema. El problema es el daño que se ha hecho a lo que había allá abajo, ¿no? A lo que había abajo, ¿no? Porque como te digo, ahí se encontraban restos del Callao amurallado, ¿no? Que todavía se encuentran, ¿no? O sea, si tú levantas sobre la zona donde está la losa y todo ello, vas a seguir encontrando restos. Todo lo que está debajo del Real Felipe está lleno de restos, claro, ¿no? Pero como te digo, pues esto... Justamente para eso se elige a una persona encargada de la cultura en el Callao, ¿no? Para que defienda esos temas, sí, y todo. Pero sí, de repente, sí, como tú dices, bueno, o a alguien le ha caído incómodo tu trabajo, ¿no? Sí, es que mira, lamentablemente estamos en un espacio en donde los terrenos son muy valiosos, ¿no? Los terrenos aledaños al puerto, por ejemplo, ¿no? Ahora que DP World ya está entrando en la ampliación de su muelle, va a necesitar una pista más grande para poder salir con sus camiones, ¿no? Y esa pista más grande, como ellos no le han ganado al mar, porque lamentablemente aquí se entrega el patrimonio pues, de la peor forma, ¿no? Porque a la hora de firmar los contratos con estas transnacionales que han venido a modernizar el puerto, se le debió exigir que salgan sobre el mar. De tal manera que sus pistas vayan construidas, claro, o sea, sobre el mar, claro, y no metiéndose a la, claro, ciudad. La idea es que ellos contribuyan, no que nosotros contribuyamos con ellos. Así es. Porque así no es, solamente estamos hablando de una gran afluencia de vehículos, que así son trailers y todo, sino una gran contaminación. Sí, pues, entonces se nos ha regalado de la peor forma, ¿no? Lamentablemente. Y justamente eso es porque no existe una persona en este cargo que se ponga los pantalones como lo hiciste tú, y que reclame estos derechos, ¿no? Bueno, pues te cuesta el puesto, pero te das con gusto, ¿no? Pero va quedando clara la cosa en todo caso. Sí, claro que sí. Va quedando claro. Yo creo que sí, yo creo que ya está visto que desde el mismo Estado es poco lo que se puede hacer para salvar el patrimonio, ¿no? Entonces yo creo que es la sociedad civil la que tiene que hacer esta tarea, ¿no? Y Alberto, tú que eres una persona tan comprometida con la cultura y que conoces tanto el tema, y ahora con esta experiencia me imagino que mucho más, ¿no has pensado hacer algo al respecto de una manera particular, digamos? Mira, sí, tenemos reuniones en este momento con ICOMOS, por ejemplo, Perú, que es un organismo de la UNESCO, encargado de la protección del patrimonio monumental, para formar un patronato junto con el obispado, tal como ya lo habíamos estado trabajando, y el municipio del Callao, ¿no? Entonces en eso habíamos estado avanzando bastante, que se cortó precisamente con esta pérdida del Pero del cargo. ¿Tú no has contemplado la idea de formar de repente una asociación civil, donde puedan participar personas de buena voluntad como las que has nombrado tal vez, ¿no? En esta mesa está participando Coprodeli, y ahora queremos incorporar a CIDIUR, que es otra ONG, ¿no? Con las cuales quisiéramos pues ya empezar a sacar adelante los proyectos que los teníamos en mente, ¿no? Porque este año nosotros nos habíamos puesto como tarea mínima la Capilla Guadalupe, ¿no? Su puesta en valor, la creación de la Escuela Taller del Callao, y un proyecto de mi vivienda, ¿no? Dentro del casco del centro histórico, de esas propiedades que no siendo patrimonio, pues puedan hacerse renovación urbana, ¿no? Aprovechando los bonos de mi vivienda, habíamos tenido reuniones con los funcionarios de mi vivienda, estaban dispuestos a traer 2.000, 3.000, 4.000 bonos de subsidio, los que se les fuera requeridos para el casco monumental. Entonces esto se había avanzado y se sigue avanzando, ¿eh? No es porque yo haya salido esto se haya detenido, esto se sigue avanzando. El compromiso, me parece, en este caso de la municipalidad es bastante, bastante sincero, bastante fuerte. El regidor Alex Callán, que es el que preside la Comisión de Cultura, es una persona, un funcionario de mucho empuje, muy dinámico, joven, En fin, es y este... le interesa la cultura del Callao, que es lo más importante. Es totalmente comprometido, me lo demostró en el tiempo en que trabajamos juntos, me lo demostró, ¿no? Con él hemos avanzado horrores, ¿no? Pero debería haber una institución particular que de alguna manera pueda fiscalizar o impulsar o empujar, ¿no? A nuestras autoridades, digamos, culturales en el Callao, que realmente son un saludo a la bandera, por lo menos antes de tu persona, que yo he conocido... La verdad que cuando conversábamos no teníamos mucho que hablar, pero debería haber alguna institución, como repito, que no tenga nada que ver con el Estado, que pueda motivar e impulsar algunas acciones como las que tú venías haciendo, ¿no? que creo que desde el punto de vista público no se puede hacer, ¿no? Bueno, hay muchas limitaciones, ¿no? Tú sabes que por ley, tanto la municipalidad como el gobierno regional, o sea, las municipalidades como el gobierno regional, tienen la obligación de poner en valor los sitios arqueológicos. Pero ya estamos viendo que no solamente en muchos casos no lo hacen, sino que más bien los atropellan. Sí, es que, como te digo, hay intereses muy fuertes, ¿no? El Callao, lamentablemente, pues por su condición de puerto, tiene una gran presión por las almaceneras, ¿no? Entonces lo que es Oquendo recibe la presión de las almaceneras, ¿no? Que al final han convertido, pues han estrangulado toda la zona arqueológica, ¿no? Han metido caterpillar en una cantidad enorme de cómo se llama de restos, han promovido las digamos la ocupación por urbanizaciones a las cuales se les ha puesto multa, pero nunca se les ha cobrado. Yo me acuerdo un día le dije a uno de los tantos urbanizadores de ahí, le digo, le vamos a aplicar la máxima sanción que existe. Me miró y me dijo, pume lo que quieras, total, si ustedes no lo cobran. Bueno, pues estamos con Alberto Paz de la Vega, exdirector regional de Cultura del Callao, amigos, y bueno, pues conversando acerca de cómo va el tema de la cultura y realmente pues está totalmente desprotegida. Ahora que ya no estás en el cargo, Alberto, yo me imagino que las cosas no será igual. Tú eres chalaco. Y la persona que ha sido nombrada en tu lugar, hasta donde yo tengo conocimiento, no lo es. Ya esa es decisión del ministerio, como ves, ¿no? Yo creo, mira, en este caso, pues nosotros somos bastante regionalistas, ¿no? Nos sentimos, pues, distintos a Lima. Y ellos no entienden eso. Eso es lo que me... ellos quieren juntar todo. Sí, que dicen que es lo mismo, ¿no? Claro. La otra estuve en una exposición en la Universidad Ricardo Palma. Y entonces me dijeron, bueno, haznos un recuento pues de cómo se desarrolló el Callao y todo esto. Entonces le hice una exposición y al cabo ya de más o menos 40 minutos les hice saber efectivamente por qué el Callao es totalmente distinto a Lima, ¿no? La manera como su historia pues es otra, ¿no? Es una historia construida por su propio pueblo, ¿no? El hecho de haber sido denominada provincia litoral, ¿no? En 1834, ¿no? Donde consigue su independencia administrativa, el hecho de haber sido nombrada provincia constitucional en 1857, donde consigue su independencia política, y 2013, que nosotros debemos de conseguir una independencia cultural para poder generar nuestra propia cultura. Tiene sus propios logros el Callao. Sí, totalmente, que lo hacen pues muy su género, ¿no? Claro. Y en el caso del centro histórico he hablado con gente muy destacada y me dicen que el centro histórico reúne todas las condiciones para ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Y en eso hemos estado, ¿no? Inclusive tenemos el asesoramiento de un destacado arquitecto que es el doctor Víctor Pimentel, ¿no? Que es el único además que ha firmado la Carta de Venecia hasta que da nacimiento a todo lo que va a ser ya la Declaratoria de los Patrimonios, ¿no? Entonces es una eminencia que nos está asesorando gratuitamente, ¿no? Y bueno, entonces sí hay mucha gente que quiere efectivamente sacar adelante este proyecto, y yo creo que lo vamos a conseguir, ¿no? Con el apoyo de toda la sociedad civil, con la prensa esta independiente, una prensa que se la juega precisamente por el Callao, una prensa distinta, una prensa que no es mermelera a la que el Callao estaba acostumbrando toda su vida, ¿no? Por eso de aquí yo te felicito, Tulio, por tu programa, por tu entrega, por la manera como enfrentas las noticias, que nos hace pues tener esperanza de que realmente pueden cambiar las cosas. Mira, yo te cuento que nosotros vamos a cumplir 3 años en el Callao, ¿no? A despecho de muchos, ¿no? Sin embargo, hace poco yo tuve la oportunidad de conversar en el Poder Judicial, porque tú sabes que el Poder Judicial nombra todos los años al Diario Judicial del Callao. Y tú debes saber que el Diario del Callao pues es el subdecano de la prensa nacional, con más de 150 años, todo. Pero lo que muy pocos saben es que apenas saca 600 ejemplares. Sí. Y que es el boletín informativo de la clase política aquí en el Callao. Y yo diría de una, no voy a decir mafia porque no me consta, pero por lo menos de un grupo de gente que sabe Dios qué intereses tiene. Y que de alguna manera nosotros el año pasado nos interesamos para postular en una, ¿qué te digo? Y poder ser el Diario Judicial del Callao, ¿no? En una licitación. ¿Y sabes qué pasó? Nos dieron las bases, todo. Y después cuando fuimos a preguntar nos dijeron, el consejo ha decidido otorgarle por adjudicación directa al Diario del Callao, este privilegio, digamos, ¿no? Imagínate. O sea, no hubo licitación, les llegó altamente y todo, ¿no? Este año he conversado con el señor presidente del Poder Judicial del Callao y él se comprometió conmigo y me dijo, Tulio, yo no te prometo que puedes ganar, pero lo que sí te prometo es que va a haber una licitación. Bueno, hoy día en la mañana una jueza amiga mía me dice que ya salió la resolución otorgándole al Diario El Callao nuevamente ser el Diario Judicial del Callao. Y yo pregunto, o sea, ¿nosotros qué somos? Nosotros sacamos suplementos. Hoy día estamos regalando el suplemento El Pachacutano con el diario. Nuestro diario es a full color con una mejor diagrama. Bueno, sí, tiene mayor llegada, pues, ¿no? Qué duda cabe, ¿no? Y mira tú, que un diario, ¿no? Y un diario que tiene 500 ejemplares o 600 que saca, le han otorgado ese privilegio. Yo no sé cómo, pero voy a alzar mi voz de protesta porque se trata, como tú lo acabas de decir, ¿no? Están saliendo nuevas cosas, ¿no? Hay nuevos personajes, ¿no? El Callao tiene que cambiar, ¿no? Así es. Tiene que renovarse. Porque la democracia es alternancia, ¿no? Porque el agua cuando está empozada se abomba y apesta, ¿ya? Entonces hay que moverla, hay que cambiarla constantemente. Entonces nosotros estamos aquí con la finalidad de poder contribuir con este cambio. Y eso en realidad, como en tu caso, mi querido Alberto, le es incómodo a mucha gente. Bueno, sí, ¿no? Pues es. Y bueno, pues a ver en qué devenimos, a dónde llegamos, pero nosotros hemos venido aquí al Callao para quedarnos y para contribuir con que el Callao tenga un medio de comunicación independiente, valiente, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Con todo nuestro equipo, con nuestra gente, no solamente con el diario, tenemos la revista así, tenemos El Pachacutano, Prensa Chalaca, este programa radial. Y seguiremos por ese rumbo porque ese es nuestro camino y nuestro deseo, ¿no? Así que nos une pues muchas cosas, mi querido Alberto, sobre todo la valentía de querer hacer cosas en beneficio del Callao, que es lo más importante. Así que nosotros nos vamos a ir a una pausa rápidamente, pero cuando regresemos queremos escuchar qué labor has realizado, Alberto, puntualmente, y qué cosas se han quedado listas para hacerlas, porque es justo reconocer a alguien que ha iniciado algo y de repente otro lo va a venir a inaugurar, ¿no? Entonces es justo, creo yo, que le demos, la ventaja a la persona pues que lo ha promovido y que lo ha iniciado. Vámonos a ir a una brevísima pausa, amigos, y regresamos con Alberto Paz de la Vega, exdirector regional de Cultura del Callao, y estás en tu programa Así es el Callao. Bien, bien, bien. Bien, ya estamos con ustedes, amigos de El Callao. Y bueno, seguimos aquí nosotros con la compañía de Alberto Paz de la Vega. Y bueno, pues es que queremos escucharte, Alberto, una una recopilación así sintética del trabajo que tú has hecho para nuestro querido Callao, y sabemos que es pues, un trabajo que estuvo detenido, que estuvo de alguna manera congelado en el tiempo, y que tú le diste movimiento, y que realmente creo yo que el Callao necesita una persona como tú, porque que esté vigilante, que esté, digamos, atento a todas las cosas que ocurren en torno a la cultura. Como tú mismo has dicho, por ejemplo, en el tema de DP World, en vez de ganar pistas a la playa, digamos, al mar, ¿qué sucede? Que se le tienen que entregar las pocas pistas que hay en el centro histórico del Callao. Entonces, esas cosas siempre necesitan a una persona que esté de guardián, digamos, de la cultura en nuestro primer puerto. Y queremos saber, pues, en ese sentido, ¿qué trabajo has realizado, Alberto, en favor de la cultura en el poco tiempo que estuviste? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ha sido año y medio el que estuvimos en el cargo, ¿no? En la primera mitad de año fue un poco sostenerse y averiguar un poco qué había, en fin, pues como te dije, encontré la dirección. Y armar sin, todo. Sin archivos técnicos, sin archivo administrativo, es decir, a ciegas, ¿no? Sin un solo documento que sustente lo que yo veía. De tal manera que organizar ese archivo, mira, ha pasado año y medio, ya tengo todas las resoluciones, mandé a pedir el cuerpo que acompaña cada una de esas resoluciones, que es el cuerpo técnico. Y bueno, yo he salido y todavía no había llegado, ¿no? Entonces ya te imaginas, año y medio para recuperar el archivo técnico de la dirección del Callao. Cosa, ¿Y eso va a quedar listo para la otra persona? Sí, claro, que es muy necesario, ¿eh? Porque, como te digo, ¿es el punto de partida? Sí, se trabajaba ciegas allí, ¿no? Y lo otro es que no por algo en Lima todo esto está desordenado. O sea, a propósito, diera la impresión, ¿no? Porque está bien, el archivo de aquí pasó a Lima y debió conservarse como estaba. No, lo han chocolateado así para, como para que no lo encuentres, ¿no? O sea, qué oscuras cosas aparecerán luego, ¿no? Entonces, bueno, la organización del archivo, como te digo, es algo. Por lo menos así te lo entregaron. Sí, así me lo entregaron. Bueno, luego lo otro, pues, fue organizar un comité de gestión para el centro histórico, ¿no? Y en ello, tuvimos un acercamiento con el padre Miguel Ranera de Coprodeli, con el cual, debido a que es que el centro histórico tiene dos componentes muy fuertes en cuanto a propietarios. Uno de ellos es el obispado, y el otro es la beneficencia pública del Callao. Entonces, sumados ambos, te hacen como el 20% del patrimonio, que ya es bastante, que es bastante. Si ambos se ponen de acuerdo y deciden recuperar su patrimonio, ya es. Y eso le va a convenir a todos, ¿no? A todos. A entonces, ellos, sí, a la sí, gente, sí, a los sí. Chalates. Entonces, en eso estuvimos trabajando, y a Dios gracias, eso maduró, avanzó. Luego a ello se sumó la participación del Ministerio de Vivienda, ¿no? Se sumó la participación de la Cooperación Española, AECID, ¿no? Para la constitución de la escuela taller, que lo asume Coprodeli y que empezaría a funcionar ya en este mes de agosto, ¿no? Como primer proyecto sería pues la puesta en valor de la Capilla Guadalupe, ¿no? De la cual ya hemos hecho todo el expediente, ¿no? Solicitando su declaratoria como patrimonio de la nación. Luego quedó en dar charlas con la población para lo que iba a ser la desturización del centro histórico, ¿no? Esto con funcionarios del Ministerio de Vivienda, y que posiblemente deben estar ocurriendo entre esta semana que viene, ¿no? Con técnicos que van a venir y que van a dar las charlas aquí en el local de la beneficencia. O sea, hay que hacer la convocatoria. Ya más o menos teníamos identificado unos cuantos inmuebles, ¿no? Que iban a ser de alguna manera los inmuebles simbólicos, ¿no? que nos iban a permitir pues luego eso replicarlo y avanzar, ¿no? De una manera ya decidida, digamos, ¿no? Con el tema después del centro histórico también se planteó para poder darle porque no se sabe qué se tiene ahí. Resulta que toda esa zona no está registrada, por así decirlo. Entonces se va a levantar un catastro. A Dios gracias, el municipio lo va a financiar. Y este año eso también ha quedado ya en camino. Está encaminado. Todo esto que te estoy hablando son cosas que se van a hacer este año, ¿no? El catastro. Un catastro y ver, digamos, todo lo que, un inventario, digamos. Claro, el catastro ya te va a botar pues toda la condición de cada uno de los inmuebles, quiénes son sus propietarios, cuántas personas viven, en qué condiciones están, el mismo inmueble en qué condiciones se encuentra, ¿no? Yo tenía una relación enorme de inmuebles, con presunción de patrimonio, ¿no? En presunción, que realmente no sabemos si están en pie o no, ¿no? Entonces todo esto iba a ser una depuración realmente, ¿no? Y nos iba a ser la foto del día, ¿no? Claro. Va a ser la foto del día que nos diga, esto es lo que tienes y sobre esto, ¿no? Tienes que trabajar, ¿no? Claro. Entonces es una información muy, muy, pero muy valiosa, ¿no? Uh-huh. Bien, tenemos una llamadita telefónica, vamos a ponernos en contacto, con las disculpas del caso, Alberto, con el periodista Mario Boceta, que está en la línea. Aló, Mario, buenos días. Julio, buenos días, un saludo, un abrazo para Alberto, también lo estamos escuchando aquí por casa en La Perla. Bueno, tenemos que, Tulio, informar lo que viene ocurriendo actualmente aquí en nuestro distrito, y para lo cual se ha ocupado nuestro medio, el corresponsal, de difundir pues una central exclusiva para La Perla a pedido de nuestros vecinos. Este distrito, desde hace mucho tiempo, te hablo pues de hace 10, 12 años, de cuando estaba Guillermo Sánchez Delgado como alcalde, que en paz descanse y Dios goce, tiene unos vivos regidores que solo van a cobrar sus dietas y no hacen nada por sus vecinos. Nadie conoce, oye, Tulio, a estos regidores de La Perla. Son unos comechados, dicen los perleños. Viven al acecho por la inseguridad reinante y hasta el comisario, hasta el nuevo comisario no sale a la calle para que lo conozca. Nadie conoce, hermano, a ese comisario nuevo que tenemos. Hay abandono total de calles, parques sucios que sirven, estos parques sirven de inodoro. Ya tú me comprendes, pues nuestros amables oyentes comprenden, de inodoro para los perros vagos, pistas destrozadas, asaltos, robos, sin serenazgo. Así está dejando Pedro López su distrito y está buscando alcaldía por el Callao. Quejas hay muchas. En la unidad La Perla también nosotros hemos entrevistado a la señora Marina Aguirre Fernández, vecina de la unidad vecinal La Perla. La señora se queja porque en la puerta de su casa los montículos de basura. Tenemos también los robos de bancas en la unidad La Perla. Hay un abandono total en el distrito de La Perla. No se sabe qué cosa piensa don Pedro López Barrios y todos sus regidores. Por ahí sabemos que esta niña ya tenemos 8, habíamos contado los candidatos postulantes a la alcaldía perleña. Ya tenemos 9 con Julio de Martín y Montes. Ese está ofreciendo seguridad ciudadana moderna, construcción continua de obras nuevas y mejora servicios municipales en educación, deporte, salud, atención al adulto mayor y creación de nuevos puestos de trabajo. Es parte de lo que brinda Julio de Martín y Montes en su programa. Al llegar, si es que llega... Así yo me dije, se va como independiente don Julio de Martín y Montes. Recordamos que él fue candidato del movimiento Chimpún Callao y según nos cuentan pues hubo votos golondrinos que le arrebataron el lugar. Esto fue de parte de Pedro López Barrios. También tenemos Julio, que en Carmen de la Legua Reynoso ha perdido amplia mayoría el alcalde Daniel Eca. Un presunto acto de corrupción donde estarían comprometidos varios funcionarios ediles de la Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso ha generado un cisma que ha motivado la pérdida de mayoría del Consejo Municipal. El alcalde Daniel Leca se queda solo. De acuerdo a la información de prensa 16-2013, la Contraloría General de la República con sede central ha informado haber interpuesto denuncia penal contra 2 funcionarios y 6 exservidores ediles por apropiación de recursos públicos por un monto de 478.550 nuevos soles. Carlos Cox, Delia Garay y Carlos Rivas dejaron el oficialismo y están sumados a José García y Raúl Odar para convertirse en la nueva mayoría de ese consejo municipal. Así están las cosas por Carmen de la Legua Reynoso, mi estimado director, y a propósito para el día de mañana se anuncia la puesta en marcha de 3 PRIC, puesto de respuesta inmediata de la Policía Nacional. Para el día de mañana se pone en marcha estos eventos. Finalizamos, mi querido Tulio, dándote a conocer que hoy después de las, nos han programado para después de las 10:30, que será 11 de la mañana, hay un reclamo justo que está haciendo el comandante Jorge Labarte González en el front y con su gente, ¿eh? Él mismo con su gente, este ancianito que con la justa ya da unos pasos, don Jorge Labarte González, lo recordamos, ha sido alcalde de Lo Callao. Y hoy hará un reclamo en el frontis del Poder Judicial Chalaco, reclamando el por qué archivamiento, por qué está descansando, por qué duerme el expediente en el cual estaba reclamando él la abusiva actitud de ENAPU Perú de quitarle parte de su terreno donde anteriormente había un astillero en la avenida Manco Capa del Callao. Hoy hay movimiento encabezado por su hijo Coco Labarte y nos dice que van a estar distintos amigos exfutbolistas como Julio Meléndez, Nicolás Fuentes, el Muerto González, mucha gente que todavía recuerda al comandante Jorge Labarte González, reclamando movimiento, reclamando que se haga justicia a su expediente presentado hace siete años exactamente. Eso es todo lo que podemos recordarte por el momento, informarte, mi querido Tulio. Bien, muchas gracias por esta conexión en vivo y en directo con nuestro amigo Mario Boceta y estaremos en contacto, Mario. Muchas gracias. Claro, Tulio, claro. Y también aprovechar, Tulio, para indicarte que pasado mañana viernes ya está en todos los kioscos del barrio nuestra edición del periódico El Corresponsal con interesantes noticias, ¿eh? Interesantes noticias, muchas denuncias a través del periódico El Corresponsal. Este viernes ya en todos los kioscos del barrio. Tulio, un abrazo a la distancia, felicidades, bonito día y será hasta el día de mañana, permiso. Bien, muchas gracias. Bien, amigos, siendo ya las 10:36, seguimos nosotros en nuestra entrevista pues con nuestro amigo Alberto Paz de la Vega, quien nos está detallando brevemente y sintéticamente las acciones que ha venido realizando, que esperamos que su sucesor pueda completarlas y llevarlas a buen fin y que no se convierta pues esta oficina, este importante lugar de como es la Dirección de Cultura del Callao, en una mera mesa de partes. Ojalá que se continúen con el trabajo y es por eso que estamos conversando con Alberto para que quede bien claro todas las cosas que él ha venido realizando. Que el día de mañana también, para que no se olviden, estarán sintetizadas en el diario Prensa Chalaca todas las acciones pues, que él ha realizado y que deja la posta para que las sigan y las continúen. Alberto, ojalá que continúe en tu trabajo. Bueno, está bastante avanzado algunas cosas. Se supone que eso es la tarea, ¿no? Uno siempre avanza lo que se está haciendo bien, ¿no? Y bueno, se modifica lo que no se está haciendo bien. De eso se trata la administración, ¿no? Pero bueno, hay estilos y estilos también, ¿no? Entonces hay que respetarlos, ¿no? Bueno, estaremos en todo caso como prensa atentos a la labor que va a realizar pues el sucesor. ¿Cuál es su nombre? Mira, Juan Fernández Valle. Ajá. Juan, él creo que viene de un distrito de Breña. No sé, la verdad, no sé dónde resida el señor. Hasta donde sé, creo que fue director de cultura de Ayacucho por el 2008, algo por ahí. Ajá. Bueno, ojalá que pueda él retomar las actividades sí, que tú has dejado, claro, ¿no? Bueno, sí, esa es su misión, pues, ¿no? Esa es su misión. Bueno, nos estabas contando de que entre una de tus actividades fue gestionar que se pueda realizar un catastro, ¿no? Un inventario sí, de todo para que finalmente podamos tener por primera vez en la historia del Callao una relación de, edificios que podrían constituir pues el patrimonio cultural de nuestro primer puerto. Efectivamente. Lo otro que también salió a la palestra, porque tú sabes que aquí conforme la ciudad va modernizándose, también va o arrasando patrimonio o colocando en riesgo o obligando a su movilización, ¿no? Eso ocurrió pues con lo que es el Patio Guadalupe ahí por extensión de APM, ¿no? Entonces el Patio Guadalupe fue la factoría del ferrocarril central, ¿no? Que nace por 1870. Parte de sus estructuras son muy antiguas, entonces es un patrimonio industrial muy importante, que en su debido momento lo denuncié para que no se afecte, ¿no? Obviamente en Lima, presiones y cosas del estilo, le permitieron a APM desmontar parte de estas estructuras y las otras, pues, demolerlas simplemente, ¿no? Y esas piezas desmontadas quedaron tiradas, digamos, están almacenadas allí y nos pidieron que viéramos qué hacemos con esas. Entonces, dentro de ello, nosotros nos habíamos propuesto hacer el museo ferroviario con todo ese material, ¿no? Entonces, ya habíamos conversado con el municipio para asignarles un terreno de tal forma que todo ello constituyese, pues, el futuro museo ferroviario del Callao, en donde se exponga, pues, el desarrollo ferroviario que en algún momento tuvo la provincia, ¿no? Que fue muy destacado, además, ¿no? Así que eso está como pendiente. Se hizo gestiones con el regidor Cayán, se comprometieron a darnos el Parque Colombia, ese que está junto al Colegio 2 de Mayo, y que por cierto formó parte de lo que fue también el patio del ferrocarril inglés en su debido momento, ¿no? Entonces, guardando un poco la ubicación, yo creo que sería el sitio más indicado, ¿no? Luego, en ese tema de lo que es la escuela-taller, se avanzó bastante también, en este caso con la cooperación española, ¿no? Y como te digo, ya el expediente para la constitución de la escuela propiamente lo ha elaborado Coprodeli, porque ellos tienen varios colegios e institutos y todo ello, entonces les resulta muy sencillo ello. Y inclusive, la semana pasada hicimos una visita en donde podría funcionar y se les estaba designando el espacio de lo que fue la sede del antiguo obispado, ahí en la calle Independencia. De tal manera, pues, que las clases teóricas se dictarían allí y las clases prácticas se harían en la propia obra, ¿no? Entonces, la escuela estaría funcionando con 60 alumnos por comenzar y todos los años estaría... Es una escuela básicamente para formar jóvenes que quieran, resanar. Sí, va a tener lo que es construcción civil, básicamente quincha, adobe, va a tener carpintería, restauradores, básicamente eso, ¿no? Restauradores, especialistas en yeso, todo lo que se requiere, ¿no? Forjadores, todo lo que se requiere para la recuperación de los inmuebles, ¿no? Del centro histórico. De tal manera que la misma población, los mismos jóvenes, sobre todo estos jóvenes que están de los 16 años que ya terminan el colegio y no hacen nada, no tienen hacer, futuro, digamos, ¿no? Claro, entonces, de 16 a 25 es el rango de la edad que se está pidiendo para que estos jóvenes sean reclutados en esta escuela taller. Se les va a dar herramientas, se les va a asignar una propina, ¿no? Por el trabajo que van a hacer, y al final de su especialización se les va a dar un kit de herramientas para que ellos mismos puedan de alguna manera independiente ya iniciar los trabajos, ¿no? Los cuales se les ha calificado. Entonces, un proyecto muy bonito que ya ha funcionado en Lima y ha funcionado en el Cusco, y que la cooperación española lo maneja con bastante eficiencia porque lo viene desarrollando en importantes ciudades de América Latina, ¿no? Entonces, ese es el compromiso de la cooperación española, que va a iniciarse, como te digo, en el mes de agosto. En el mes de agosto. Eso también fue una gestión que realizaste. Sí, junto con Miguel Ranera, obviamente, que me apoyó muchísimo, y con el obispado, que obviamente está muy interesado en recuperar sus propiedades, ¿no? De allí es que una de las piezas más importantes, y realmente la más importante que tiene el centro histórico, es la Capilla Guadalupe, ¿no? Por su antigüedad, por su historia, por su importancia, ¿no? Fue el primer hospital de marineros que hubo allí en el Callao después del maremoto. Entonces, es un espacio que se tiene que recuperar de todas maneras, y se le ha puesto, pues, como el iniciador, digamos, de lo que va a ser la recuperación del centro histórico. De ahí va a partir, ¿no? Entonces, la idea para ello era la formación del patronato, que también está por constituirse ya en esta semana, ¿no? Porque ya están hechos los estatutos y todo lo demás, se corrió entre todos los asistentes que iban a participar de ello, y prácticamente se está para aprobar nada más, ¿no? Eso ya está, es un sí. Y con ese patronato, pues, se pensaba salir ya ahora el 18 de abril, que se celebra el Día del Monumento. Se pensaba hacer en el Centro Juvenil una exposición sobre la Capilla Guadalupe, de los planos que se han levantado, de los dibujos que se tienen, de las fotos antiguas y de las fotos modernas que nos indican el estado en que se, ¿no? Y aparece entonces, también estábamos pensando contar con un presupuesto más o menos aproximado de lo que costaría su restauración. Y invitar pues a las empresas para formar una mesa de donantes, ¿no? Para a partir de ahí iniciar lo que va a ser la recuperación de la capilla. Eso está ahí encaminado y esto ya es cuestión nada más que de concretarlo, ¿no? Luego, en la zona arqueológica habíamos conseguido recuperar un terreno muy importante de lo que es esto, el Cerro Culebra, que había sido invadido, ¿no? Y ¿ustedes lograron incluso, me parece que esta invasión no prospere? Sí, logramos retirar a toda la población que ahí había invadido esto. Esto fue también con un apoyo incondicional de la Fiscalía, a la cual desde aquí le doy todo el agradecimiento por el apoyo que me prestaron, ¿no? En su momento, ¿no? En especial al señor al doctor Edgar Espinosa, que realmente es una autoridad que sí se sabe hacer respetar, ¿no? Esto de los pocos, ¿no? Pero bueno, pues esos son los valiosos, esos son los valiosos, ¿no? El doctor Edgar Espinosa pues nos dio un apoyo incondicional y del cual estoy agradecido. Gracias al apoyo del doctor Edgar es que pudimos nosotros atender lo que fue el problema de San Agustín, ¿no? Entonces, cuando yo asumo el cargo, lo primero que hago fue informar a Lima que se declare patrimonio, porque obviamente no tenía personal ni nada, que ellos declaren patrimonio histórico y cultural a lo que es la Casa Hacienda San Agustín, el Cementerio Británico y el Cementerio Vaquija del Callao, ¿no? Por su valor histórico, obviamente no hay que hurgar mucho para saber el valor que tiene en sí mismo, ¿no? Claro, las tres. Sobre la Hacienda San Agustín me dijeron, ah, sí, ya, muy buena idea. Y bueno, pasó el tiempo, volví a comunicar el tema de la Hacienda San Agustín, que me informen, y pues nunca me mandaron un solo documento. Pasó el tiempo hasta que un buen día me llaman y me dicen, están demoliéndola. Entonces salimos. Esta es la que queda en los terrenos del aeropuerto, sí, ¿no? Sí, que han sido vendidos al aeropuerto, ¿no? Así es. Entonces fuimos, ¿no? Nos constituimos ahí con todo el personal, ¿no? Fue una pelea contra el Ministerio de Transporte, imagino, porque el Ministerio de Transporte pues nos trató como si fuéramos una zapatilla, pero fuimos con el fiscal y el procurador, ni bien vio al fiscal, ya cambió todo su... Esta es una casa vieja, ¿qué tanto gritan, tanto? Ya cuando vio al fiscal, ya la cosa cambió, ¿no? Entonces ya dejó de ser una casa vieja, era un patrimonio, a ver qué hacemos ahora, ¿no? Entonces sacamos una reunión con el Ministerio de Transportes, igualito, ahí nos agarramos con 6, 7 funcionarios, pues eso que ganan pues un sueldazo, ¿no? Uno puede con su sueldito aquí en el Ministerio de la Cultura, te imaginas, ¿no? Entonces nos pechamos con esa gente, por decirlo de una manera así, franca, ¿no? Y le logramos arrancar 10 días. 10 días para que nos permitan rescatar parte de la casa. Y en 10 días, con el arquitecto Jorge Larrea, que fue el que dirigió esto, y con sus exalumnos de la Escuela Taller de Lima, hicimos lo impensable. Trabajamos sábado, domingo, los días feriados de Semana Santa, y el último día nos dimos el gusto de hacer una ceremonia de reivindicación, de restauración y de perdón a la cultura, a la cultura negra, ¿no? A la población negra, a la población afroperuana, porque esta fue una hacienda esclavista, ¿no? Entonces se hizo una ceremonia muy bonita, con el pario Torres, que hizo una misa. No solamente de la zona, sino que aparte toda la historia que conlleva. El patrimonio está encerrado. Sí, el patrimonio está encerrado dentro de una manifestación cultural, ¿no? Que se le llama pues interculturalidad ahora, ¿no? Entonces dentro de ello, pues la población afroperuana venida menos, totalmente venida menos. Tuvo ahí un punto, ¿no? de encuentro en donde pues se le reivindicó públicamente, ¿no? En una ceremonia pública, ¿no? Una ceremonia muy bonita, muy bonita. Y ahí se acercaron los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y nos decían, oye, yo no sabía realmente el valor de esta casa. Realmente no sabía lo que teníamos aquí enfrente. Que de haberlo sabido años atrás, yo creo que eso se hubiese podido salvar. Claro. O sea, no rescatar como hicimos, sino salvar propiamente, porque bien se puede adaptar al lo nuevo. Lo que ustedes han hecho es trasladarlo. Hemos sacado todo el maderamen, todas las galerías, los balcones, unos paños de la edificación, ¿no? Y los adobes y ello lo hemos tenido que dejar, pues, porque ya no, con 10 días no podíamos hacer todo eso, ¿no? Pero esto había sido ya, su muerte había sido declarada en el 98, y yo no estaba enterado porque, como te vuelvo a decir, no tenía un solo documento a mis espaldas, no tenía archivo, como que hasta ahora el nuevo director no tiene un archivo, ¿no? Entonces esto... surgen pues ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, esto mortificó mucho en Lima, porque el ministro tuvo que, de alguna manera, enfrentarse con el de transportes, ya que obviamente el de transporte le dijo su vida, ¿no? Tú sabes que si no entregamos en la fecha, hay 500 millones de dólares de multa, y obviamente nos iban a echar la responsabilidad a nosotros, ¿no? En ese sentido y con toda esa presión, ¿no? Es que nosotros en tiempo récord, y eso fue una experiencia muy bonita porque no bastaba con los trabajadores nuestros y los trabajadores de la ex escuela taller para concluir con ello. Y se formó una cruzada de voluntarios que aparecieron, voluntarios por el patrimonio que gestionan ahí en las redes sociales y que se aparecieron con un apoyo técnico muy importante para hacer cosas mínimas de detalle que no hubiesen podido hacerse de otra manera, ¿no? Grupos de historiadores del arte, arquitectos, en fin. Que pusieron su granito de arena, ¿no? Inclusive nos ayudaron a cargar por último las maderas, ¿no? O sea, fue un trabajo donde la sociedad civil se expresó, ¿no? Se puso de pie y fue una experiencia, como te digo, muy, muy bonita. Y hemos hecho gestiones con la colonia japonesa para restaurar y reconstituir esta casona. Hemos hablado también con la municipalidad del Callao y ellos también ya nos estaban asignando un terreno. Y dime, bueno, para serte muy sincero, yo tampoco sabía la historia de esta casona. Y la pregunta es, ¿ustedes han pensado o tú has pensado escribir algo al respecto? Nos gustaría a nosotros incluso publicarlo. Ya no existe realmente, ¿no? No. Pero sí fue un lugar que tiene mucho que ver con la historia y con la gente de color, como tú. Sí, fue la última hacienda del Callao que ha caído con esta modernidad, ¿no? Es el último espacio que nos quedaba de verdor. Y que, bueno, por la modernización del aeropuerto tenía que caer, ¿no? Sí, efectivamente era un punto donde se concentraba gran cantidad de población negra, ¿no? De lo que fue en su origen, pues, una hacienda esclavista, ¿no? Y también un espacio en donde las nuevas migraciones habían armado también su propia dinámica, ¿no? Entonces, ahí teníamos junto a la población negra, que llevó su expresión ya, folclórica en el atajo de negritos, las payas, ¿no? Las payas de Corongo, que juntos salían en la procesión de San Agustín, en la hacienda misma, ¿no? Una manifestación cultural muy su generis, muy propia de este sector, una hacienda controlada en su gran área por la colonia japonesa, ¿no? Sí, sí. Que se afincó desde muy temprano, allí, ¿no? Ni bien llegaron, ¿no? Entonces, hay sentimientos encontrados, hay cosas muy, muy interesantes que empezamos a descubrir en esos 10 días en que tuvimos el honor, pues, de salvar algo de ese patrimonio, ¿no? Qué pena que se haya finalmente la modernidad haya digamos tenido que trasladar de alguna manera. Mira, yo no entiendo, porque tranquilamente puede convivir las dos cosas. Si esa zona va a ser el patio de llegada, el patio de espera, de donde los pasajeros van a esperar sus vuelos, tranquilamente la casa pudo formar parte de, claro, ¿no? Restaurada, para que convertida en un pequeño museo. Claro. Y la gente tendría un plus, sería el primer aeropuerto del mundo con un patrimonio incluido. Incluso alguien me dijo por acá, Iván Cruz, cuando lo entrevisté, me dijo, a mí lo que me... Iván Cruz es chalaco, tú sabes, a mí lo que me revienta, decía Iván Cruz, que cuando yo vengo de otro país o de algún lado, dice, están llegando al aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Estamos llegando a Lima, dice. Sí. Y no, estamos llegando al Callao. Eso es una... El aeropuerto es del Callao, ¿no? Sí, ese es un despropósito que está muy marcado y muy acendrado entre los limeños, al punto que las resoluciones, muchas de las que me enviaba el Ministerio de Cultura de Lima, pues me ponía ahí, provincia del Callao, departamento de Lima, así, con toda la frescura del caso. Y decía, oiga, eso carece de validez. Porque el Callao no es un departamento de Lima, no es una provincia de Lima. Ustedes están haciendo una... ustedes mismos están negando su propia resolución. Pues cualquiera se las puede objetar, ¿eh? Sí. ¿No? Pero y son, bueno, documentos, pues, oficiales, ¿no? Así es, así es. Así que el aeropuerto está en el Callao. Sí, pues. Estamos llegando a Lima, dice. A Lima, Perú. Sí. Bueno. Bueno, esto, y qué más, sí, bueno, eso como te digo, esos son accidentes que surgen, ¿no? O sea, no formaban parte de, ¿no? De lo que veníamos gestionando, pero fue una emergencia y tuvimos que atenderla en su momento, ¿no? Y se atendió, yo creo que con bastante altura, con bastante profesionalismo. Ahora todas esas piezas se encuentran allá en el cuartel Santa Catalina, esperando, pues, que el ministerio continúe en su gestión para su puesta en valor, ¿no? Que debe ser ya la tarea del nuevo director, ¿no? Algo nosotros hemos avanzado en gestiones, como te dije, con la colonia japonesa, que estaba llana de ello, con el municipio, que también está deseoso de colaborar. Y esto, nada, es solamente juntarlos y ya ponerse a trabajar, ¿no? Luego de esto, y nos pusimos como tarea también armar el circuito turístico de lo que es Caminos Oquendo y Palacio Oquendo, ¿no? Pues, si tú ves la manera como lamentablemente el ministerio, no sé qué oscuros intereses coadyuvaron a que así sea, el Palacio Oquendo lo delimitan separado de los caminos, ¿no? De tal forma que se forman dos unidades territoriales totalmente distintas en una continuidad, en un espacio que es continuo. Que es continuo, claro. ¿No? Entonces lo separan en dos, una cosa que debió continuar. Entonces a nosotros, ya con tanta insistencia y tantas cosas, pedimos que permitieran hacer el cierre de la poligonal. Entonces nos llegó ya la autorización para hacer el cierre de la poligonal y en esa nos encontrábamos cuando cayó mi cabeza, ¿no? y la idea es que eso no sea visto como dos cosas diferentes. Así es, de tal forma que tú puedas comenzar desde el cementerio Oquendo, ¿no? Claro. El ingreso, ¿no? Por el camino. Esta es una cosa muy espectacular. O por la Avenida de los Alicios entrar a lo que es el Palacio Oquendo, pues es bastante espectacular esto. Tú sabes que el Palacio Oquendo en realidad no es un palacio, sino es un tambo inca, ¿no? De repente mucho más antiguo que lo inca, pero tiene toda la estructura inca. Este tambo, que es en realidad un almacén, ¿no? Al costado tiene su corral de llamas, ¿no? O sea, su transporte, su patio de camiones, como decimos ahora, ¿no? El almacén, su patio de camiones, y tiene su camino, ¿no? Un camino que se va hacia una hermosa lomita, ¿no? En donde se bifurca el camino, ¿no? Un ramal se va hacia el rim, al Chillón, y trepa a la serranía para unirse al Gran Capañán, y el otro ramal se va hacia el mar para hacer el cabotaje, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, la génesis de la vocación portuaria del Callao, pues, ¿no? Y tú lo ves ahí, ¿no? Y más al frente ves los almacenes que ahora te dan la razón, ¿no? Entonces, claro. Poner en valor eso, pues, es la constitución de nuestra identidad, ¿no? Entonces, hacer un circuito turístico sobre ello, ya estábamos haciendo gestiones para hacer un centro de interpretación, un pequeño museo de sitio, ¿no? Excavaciones en la zona del cementerio, para poder exhibir esas cosas que se saquen, ¿no? Eso también está quedando ahí, ¿no? Como tarea para poder sacarlo adelante, ¿no? Hay todo el apoyo o el interés de del patronato de la Huaca Puyana para esta puesta en valor y esperemos, pues, que se materialicen en estos meses, ¿no? Que vienen. Ajá. Bien, Alberto, yo quería agradecerte, pues, por la deferencia de estar con nosotros, esperando que no sea la última vez, que de repente pueda haber este contacto, que sobre todo este conocimiento tan vasto que tú tienes de todas las partes importantes y culturales del Callao, para que de repente, pues, nos puedas ilustrar constantemente, y nuestros amigos y vecinos chalacos puedan entender de qué se trata el tema, ¿no? Porque fácil es decir, es una casona vieja y ya, ¿no? Pero estas cosas encierran, pues, toda una historia que mucha gente no sabe y desconoce, te contaré. Bueno, pero más que, bueno, sí, ya por su valor histórico en sí mismo, pero también es un valor esto comercial, que puesto en valor podría generar enorme cantidad de fuentes de trabajo. O sea, si nosotros lo vemos como lo ven los españoles, ya, o como si no lo quieren ver de manera cultural, que lo vean de manera empresarial, ¿no? Así es, toda Europa recibe pues 40, 50, 60 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque viven de su patrimonio, no lo destruyen, lo ponen en valor. Tú ves París, es una unidad arquitectónica chiquita, te ves a Italia, es lo mismo, te ves a España, cualquier cosa forma ya parte para que la gente venga, es un circuito y toda la población aledaña se beneficia. Las famosas industrias moderna, sin chimenea. Pues, así es, ¿no? Claro, que es el turismo, ¿no? Que podemos vivir tranquilamente de ello, ¿no? Claro. Que nos da puestos de trabajo permanentes y de calidad, ¿no? Y de calidad. Y claro, y sobre todo que va a cambiar el panorama, porque ahorita están todas olvidadas, que vas a traer a alguien al centro histórico, pero por eso ese trabajo está en pañales todavía, en todo caso, ¿no? está encaminándose y claro, hay que hacerlo, ¿no? Pero sobre todo hay que sacar el compromiso de las autoridades, porque sin ellas la verdad esto no va a prosperar, ¿no? Hoy se me quedan en el tintero muchas otras cosas, ¿no? Como las declaratorias, ¿no? De patrimonios de la nación, de la Virgen del Carmen, que ya está el trámite realizado para el 16 de julio, se va a hacer sacar la declaratoria, la del Señor del Mar también, en fin, cosas más que se han estado gestionando y que son importantes, ¿no? Lo que me comunican es que también por estos días están siendo despedidas algunas personas que laboraban contigo. Bueno, todo el personal se fue conmigo, ¿no? Lo botaron a todos, ¿no? Ya han sido despedidos. Como yo le digo al nuevo director, mira, tú sin personal lamentablemente no vas a poder hacer mucho. Obviamente, o sea, si yo he contratado gente... Bueno, si quiere trabajar en serio, ¿no? Porque si quiere sentarse ahí y digamos, vegetar fácilmente lo puede hacer. Sí. No, porque te va ganando la carga burocrática, ¿no? Claro. Te va ganando, pues, porque, caracho, te piden 1, 2, 3, 4 expedientes de 4 casonas y ahí ya tienes a tu área de arquitectos muerta. Te salen 2, 3, 4 CIRAS y también tus arqueólogos muertos. Claro. Y no tienes una unidad que plantee proyectos, ¿no? Una unidad de formulación de proyectos. SNIP, ¿qué es lo que necesitas para poder conseguir el financiamiento del Estado sobre el patrimonio? En el presupuesto participativo podrían participar y poder tener algún recurso. No tanto ahí, bueno, sí hicimos esa gestión con Oquendo, con el municipio, ¿no? Trabajamos con la población y la población solicitó y efectivamente la puesta en valor de Oquendo, financiada por el municipio, este año se comienza a realizar, ¿no? Sí, ese tipo de gestiones sí se pueden hacer, ¿no? Es compromiso, pues, como tú ves, ¿no? Bien, Alberto, agradeciéndote nuevamente que hayas estado con nosotros, reiteramos, esperamos tenerte en otra oportunidad. Y bueno, pues el día de mañana parte de esta entrevista saldrá en el diario Prensa Chalaca para que ustedes puedan tener en cuenta y leer lo que Alberto Paz de la Vega ha realizado en favor de la cultura del Callao. Amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y vamos a regresar con el tema de esta marcha, esta acción de protesta que va a realizar el día de mañana a los amigos del Centro Poblado Mi Perú, una gran cadena humana. Pausa comercial y ya volvemos. Esperamos que podamos tener la entrevista con Juan Fernández Valle, el nuevo director de Cultura de El Callao. Esperamos poder conversar con él y poder también contribuir para que su labor pues tenga éxito. Es importante que tenga éxito, porque su éxito será el éxito de todos los que vivimos en El Callao. Es importante continuar la labor que ha realizado Alberto Paz de la Vega y que los logros se puedan ver en el más corto plazo. Bien, bien, bien, bien, amigos, y nosotros vamos a continuar con nuestro programa y quiero contarles que ya estamos en una conexión en vivo y en directo con el alcalde del Centro Poblado Nuestra Señora de las Mercedes, Mi Perú, el señor Reinaldo Encalada Tobar. Bueno, ya a quien le damos los buenos días. Buenos días, alcalde. Buenos días, amigo Julio Chávez Toro. Mi agradecimiento una vez más a usted por esta oportunidad que me brinda para dirigirme a la opinión pública. Bien, nosotros sabemos que el día de mañana, jueves 11, el Centro Poblado Mi Perú se va a poner de pie en una campaña de protesta que ha devenido pues de las promesas que han incumplido autoridades como el doctor Félix Moreno. Cuéntenos, por favor, por qué ustedes han decidido realizar esta protesta. Justamente como usted lo señalaba, amigo Tulio Chávez Toro, es por el incumplimiento de las promesas de parte del presidente regional, doctor Félix Moreno, frente al pueblo de Mi Perú, ¿no? En primer lugar está el tema del distrito, que consideramos que se viene retrasando innecesariamente, hemos cumplido todos los requisitos. Nos ha puesto un año para hacer la propuesta de creación del nuevo distrito, lo cual nosotros consideramos excesivo, ¿no? Dado que tenemos los requisitos, dado que hay toda la documentación necesaria, no creemos pues que demorar tanto tiempo, ¿no? Porque también tenemos técnicos a los cuales hemos consultado, los cuales nos dicen pues que a lo más podría demorar 6 meses, pero no un año. Y lo otro que ya es más evidente y palpable es en cuanto al incumplimiento de sobrecimiento de las pistas y veredas hecho al pueblo de Mi Perú de manera formal en el 14 de agosto del año 2011, fecha en que nosotros pues asumimos la alcaldía, ¿no?, de Mi Perú. Nuestro pedido, él se comprometió ante todo el pueblo de Mi Perú a que al término de ese año 2011 iba a concluir los estudios técnicos y el 2012 se iba a ejecutar las pistas y veredas, todos los asentamientos humanos. Fíjense usted, estamos en 2013 y no hay absolutamente nada. Y lo otro que también, aunque es pequeño, pero también llama la atención, nos indigna por supuesto, es pues que no nos haya cumplido con la entrega de dos compactadoras, a pesar de haber un convenio firmado con el presidente regional, ya culminado en enero de este año, sin que se haya concretado la entrega de esas compactadoras, cuando sabemos que le han dado 2 o 4 compactadoras a Bella Vista, que es una municipalidad estatal, e igualmente 2 compactadoras a la municipalidad de Ventanilla, que son municipalidades que cuentan con mayores recursos que nosotros. Nosotros andamos en contra en todo caso, pero que comience pues con lo que menos tienen. Entonces nosotros no queremos pensar pues que por simpatías políticas o personales, cómo se gobierna a nivel de la región. Entonces nosotros consideramos que el gobierno regional debe responder a los intereses de todos los ciudadanos chalacos y de todas las instituciones, como el caso nuestro, que somos parte del Callao y por lo tanto tenemos derecho pues a que se nos atienda. Bien, bien, alcalde, nosotros hemos visto un video que se ha colgado en el YouTube, en el cual justamente el día de la asunción de mando del alcalde Reinaldo Encalada Tobar, que usted señala que fue el 14 de agosto, el presidente del gobierno regional, Félix Moreno, se compromete en este video a realizar pues las pistas y las veredas en varios lugares de Mi Perú, arrancando pues enormes aplausos de la población. Sin embargo, nos cuenta usted en estos momentos que hasta la fecha no ha cumplido. Nosotros tenemos las actas de un convenio firmado por Félix Moreno Caballero, en la cual también se compromete a donar 2 unidades compactadoras para el servicio de limpieza pública que tanta falta le hace a mi Perú. Sin embargo, he dado todo el plazo correspondiente y usted también lo ha señalado, no ha cumplido estas dos promesas. Con el tema de, digamos, de también que ustedes han solicitado audiencia como autoridad y representante del pueblo de mi Perú, sabemos que ha solicitado audiencia para conversar con el doctor Félix Moreno. ¿Cuáles han sido los resultados de esta gestión? Bueno, usted ya lo ha señalado, absolutamente nada. O sea, no solamente incumple sus promesas, porque sobre eso hay bastante prueba. No es pues un dicho, no es una exigencia, sino simplemente el cumplimiento de lo que ya se ha comprometido. Entonces, nuestra lucha se justifica ampliamente, porque tenemos la razón. Pero lo que ya es un exceso, si quieren, es que el señor presidente regional no se digne a recibirlo. ¿Qué tal no ha dicho? El hecho de que no nos reciba no es contra el señor Reynaldo Alcalá como persona. Está gobernando un pueblo conformado por más de 60.000 habitantes. Y el señor Félix Moreno, de repente por alguna diferencia personal o política que pueda tener con mi persona, es que no nos quiere recibir, ¿no? Y me parece que esa es una forma incorrecta de gobernar, porque uno tiene que gobernar no solamente con quienes lo aplauden, sino también incluso con los que están en contra. Acá nosotros tenemos una demostración clara cómo se trabaja en mi Perú, donde nosotros nos damos la mano con todos los opositores, con todas las personas que piensan distinto a nosotros, porque todos somos parte de mi Perú, pero allá no. Entonces, eso lo atribuimos a nosotros pues a una arrogancia de parte del presidente regional, piensa pues que cuando uno está en un cargo pues prácticamente es una especie de semidios, ¿no? En la cual nadie le puede reclamar nada y solamente agachar la cabeza y la pleitesía, cosa que es totalmente equivocada en un régimen democrático, y hay que hacerle recordar al presidente regional para que vaya un poco a tierra que los cargos no duran eternamente. Y el pueblo de mi Perú está bastante indignado y al final estamos seguramente vendrán pues a buscar sus votos para continuar en el cargo. Ya, anunciamos que no, vamos a luchar hasta el final, haciéndole ver a toda la comunidad, no solamente de mi Perú, sino de todo el Callao, que efectivamente no cumple con nosotros. Bien, alcalde, a todas luces, el día jueves 11 de abril ustedes van a realizar una protesta contra el gobierno regional y me imagino yo contra la persona que ha incumplido las promesas, que no ha honrado las promesas realizadas. Sin embargo, cuéntenos qué significa esta gran cadena humana. Yo he visto protestas, bueno, con pancartas, marchas, en fin. Pero esta es una protesta un poco original. ¿De qué se trata? Cuéntenos. Así es una protesta, como usted dice, original, pero que ya tiene antecedentes en nuestro pueblo. Nosotros hicimos dos cadenas de solidaridad con ocasión a la lucha por el agua y desagüe, que nos dio excelentes resultados y logramos pues el 100% de agua y desagüe para todos los pueblos de mi Perú en ese entonces, ¿no? Ahora volvemos a hacerlo porque ello nos permite, amigo Tulio, congregar a la mayoría de nuestra población. Por un lado, irnos a reclamar ante la propia sede del gobierno regional o a alguna otra institución, demanda pues muchos recursos y a veces que solamente participen las personas adultas. Pero en este caso se trata pues que todas las familias participen, no solamente los adultos, sino también los hijos, los niños, los adultos mayores y toda la familia. Y para ese efecto, porque es una lucha legítima y se ampara en la posición política del Estado, hemos solicitado el permiso correspondiente, lo cual ya se nos ha otorgado. Entonces vamos a tener la seguridad de la policía, de las instituciones que tienen que ver con el orden, ¿no? Y la seguridad de las personas. Entonces va a ser una fiesta democrática para nosotros, ¿no? Donde el pueblo se manifiesta, para demostrarle al señor Félix Moreno y a toda la opinión pública que no es pues una cuestión política, un capricho del señor Reynaldo Encalado, de su equipo municipal, del comité proyecto que nos acompaña en esta lucha, sino es una demanda del pueblo. Y estimamos nosotros que deben haber entre 5.000 y 6.000 personas, porque, bueno, evidentemente todos no pueden estar porque muchos trabajan, pero la mayoría de la población se ha comprometido en salir, están muy optimistas, y vamos a dar una demostración, pues, que esta lucha no es una lucha de unas personas o pequeños grupos, sino de todo el pueblo de Mitre. Bien, finalmente, alcalde de Mi Perú, ¿qué es lo que ustedes esperan lograr con esta medida de fuerza? Bueno, evidentemente que se nos atienda. O sea, nosotros no estamos en contra del doctor Félix Moreno, eso lo queremos remarcar. No estamos en contra de su persona, estamos en contra de su actitud. En la medida que tenga actitud respecto a nosotros, nosotros también cambiaremos nuestra relación con él. Entonces esperamos, pues, que nos abra la puerta, por lo menos una cuestión elemental, o sea, de democracia, de cortesía, de respeto a un pueblo, ¿no? Porque tenemos que recibir a mucha gente, incluso que tiene menos representación que nosotros, que no nos recibe a nosotros porque, como le digo, por alguna firme personal que pueda tener. Pero esperamos, pues, que actúe como corresponde, como una autoridad que lleva a todos los chalacos y nos abra las puertas. Y será un problema, porque nosotros tampoco somos obtusos de exigir cosas que de repente momentáneamente no pueden hacerse, pero para eso se dialoga. Pero si no hay diálogo, no se puede ver, pues, si cosas son posibles y cosas de repente no son posibles, pues, en el momento. Pero no se quiere dialogar, no se nos dice absolutamente nada, ni siquiera se nos responde por escrito, ¿no?, en las demandas que nosotros hemos solicitado, ¿no? Entonces, francamente, nosotros no tenemos esa actitud, pero esperamos que con el clamor del pueblo lo haga, o en su defecto nosotros vamos a seguir, amigo Tulio Chávez Toro, hasta el final, hasta que se cumpla esa plataforma que usted ya conoce, que son el distrito, las pistas y veredas y la entrega combatadora. Si es necesario, haremos otras acciones de lucha y así sucesivamente hasta lograr lo que por justicia nos corresponde. Bien, finalmente, alcalde, esta cadena humana que usted está señalando, ¿va a partir de dónde y hasta dónde va a llegar? Bueno, como le digo, esta es una especie, como lo hemos explicado en el Ministerio del Interior, no queríamos darle una tipicidad, es un plantón, ¿no? O sea, los vecinos van a dirigirse hacia al borde de la carretera, no vamos a tomar la carretera, ni mucho menos vamos a tratar las pistas, vamos a estar en el borde, justamente ha hecho unas veredas el gobierno regional, ¿no?, donde se van a apostar nuestros vecinos, como digo, estimamos alrededor de 4 o 5 mil por lo menos, ¿no?, bastante más, de vecinos que vamos a estar tomados de la mano desde en todo lo que es el límite de Mi Perú, o sea, desde el colegio Kumamoto, que limita con la zona de Ventanilla, hasta el Politécnico Manuel, que se limite con Puente Piedra. Entonces todo ese borde, todo ese frontis del Centro Poblado de Mi Perú se va a ocupar, estimamos que se va a cubrir, son más de 3 kilómetros, y esperamos que, como digo, que la gente va a participar porque es algo que lo siente el morador, ¿no? El vecino está cansado de vivir en arena, vivir en condiciones infrahumanas, de sobrevivir. Y es algo, un sentimiento del propio pueblo que nosotros debemos canalizarlo, porque para eso nos han elegido. Bien, bien, de todas maneras, estaremos por ahí con nuestros periodistas para que puedan graficar y reseñar lo que va a realizar el día de mañana. Ojalá que haya, pues, una sensibilización de parte de nuestras autoridades para que podamos, pues, tener un desenlace feliz de esta marcha, de esta protesta. Queremos agradecerle, pues, al alcalde del Centro Poblado por esta comunicación y sus palabras finales. Bueno, solamente hacer la invocación, pues, al señor Félix Moreno, porque siempre nosotros, como repito, no estamos en contra de él, estamos con la mayor disposición de dialogar, esperamos que así sea, que, como se dice, entienda que se está luchando todo el pueblo de Mi Perú, y que no, como repito, no estamos en contra de él, ¿no? Y asimismo también a nuestro pueblo, para que participe, ¿no? Porque si nosotros queremos mejorar nuestra situación de vida, tenemos nosotros que luchar, porque se ha demostrado en numerosas ocasiones que es la única forma de salir adelante. En anteriores gestiones, gestión, a pesar de ser una autoridad allegada al presidente regional, a las autoridades del gobierno en el Callao, no se hizo absolutamente nada. Y más bien cuando se ha luchado siempre hemos conseguido resultados. Entonces llamamos al pueblo con esa constatación que nos acompaña pues, en esa forma de lucha. Muchas gracias a usted también por la difusión de esta lucha que venimos librando y esperamos el éxito de esta jornada de lucha. Bien, bien, muchas gracias por esta conexión en vivo y en directo, pues con, o en todo caso, desde el centro poblado Mi Perú. Bien, amigos. Ya lo escucharon ustedes, el día de mañana entonces esta gran cadena humana que partirá desde el centro poblado Mi Perú con la finalidad pues de que el gobierno regional cumpla con la palabra empeñada. Qué triste tener que decir pues que hay autoridades que no cumplen con su palabra, que deberían hacer honor pues de lo que dicen con hechos reales y en este caso como es la construcción de pistas y veredas y la donación de dos carros compactadores para el servicio de limpieza pública en Mi Perú. Bien, no se olviden que el Pachacutano ya está circulando por todos los rincones del cono norte de Ventanilla. No solamente en Pachacute, también estamos en Mi Perú, en Villa Los Reyes, Santa Margarita, San Pedro, San Pablo y todas las zonas del cono norte del distrito, del populoso distrito de Ventanilla.